mano, dame pa' una calculadora. Huele como Red Bull. Y todos los días disfrutar del placer de ver en diferentes países un nuevo amanecer. Mi pana por lo mío me he tenido que joder. Ya que el dinero no te busca, tienes que buscarlo a él. Pero no te dura mucho si no sabes manejarlo. Hay que saber guardarlo, también saber gastarlo. Tengo mis pies en la tierra para no explotarlo, porque yo quiero tener mi casa y mi carro saldo. Mama.